Son las 12:25. Actual Estéreo 90.3. El gran sueño. No me quiero despertar. Y me falla un poco más mi realidad. No existen fantasmas, son puro recuerdo de tiempos ajenos, de buenos momentos. En el cielo volaban los últimos que auguran descenso, el fin de los tiempos, nos hacemos thank you. tal? Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Qué bendición poder encontrarnos una vez más a través de Actual Estéreo 90.3. Qué bueno, ¿no? Poder compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Hoy es miércoles ya 17 de septiembre, son exactamente las 9:17. Quien te saluda es tu amigo hermano en Cristo Jesús, Carlos Enrique Pavón. Estaré contigo hasta las 10 de la mañana. Y queremos darle gracias puntualmente a todos nuestros patrocinadores, a Agrocomercial El Campo, Farmacia Alemán, Agua Purificada Celeste Hogar. También queremos darle la gracias a aquellos que están patrocinando el Día Nacional de la Biblia. Gracias a Cel Flores Express, gracias a Kicks Burger, Intercell, también a Carmat, venta de medicinas y naturales y populares. Carmat, Llantera y Lubricentro Vanegas, también a la Academia, de Fútbol Rinos y Valeria número uno y Valeria número dos. Gracias, verdaderamente estamos más que contentos con nuestro Dios por darnos ese privilegio de compartir con ustedes a esta hora de la mañana, donde siempre nosotros compartimos con usted una palabra de aliento, pues que siempre también genera bendición, genera esperanza, genera también para sus vidas, genera obviamente pues que esperanza, ¿no? Una esperanza viva, claro, en el nombre que es sobre todo nombre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Somos Aliento de Vida, el programa que alimenta el alma de amor, fe y esperanza. Y glorificamos al Señor. Queremos también agradecer a Motorrepuestos y Taller Montecristo número 1 y Motorrepuestos y Taller Montecristo número 2, ubicados en la colonia Simón Ascona, y también ya ahora Motorrepuestos Montecristo número 2. Estamos ahora sobre la calle de la Iglesia Peruel, contigo a Amigos de las Américas. Ahí estamos. Si usted desea pues encontrar sus repuestos, visite Motorrepuestos Montecristo, Motorrepuestos y Taller Moto y Repuestos y Taller Montecristo. Sí, Motorrepuestos y Taller Montecristo número 2, ahí en el barrio del centro, exactamente al fondo de la Iglesia Peruel, para ser más exacto. Si la palabra del Señor hoy vendrá por cortesía de Compa Burger. Ah, qué ricas, deliciosos desayunos, almuerzos, cenas. Pero sí, queremos agradecer al Señor, ¿verdad? Porque Él verdaderamente nos da la bendición, nos da el privilegio de poder contar con ustedes a esta hora de la mañana. Y nos vamos con este tema mientras nos preparamos para poder compartir con ustedes la palabra del Señor Jesucristo. Este es un clásico. Radio DJ. Mía, porque siempre te tuve en mis brazos, porque nunca te hablé de fracasos, lo que hice fue darte amor. Mía, aunque quieras negarlo, eres mía. Mía, que tenga mis manos vacías, mía, procurando sentir tu calor. Que le enseña la noche al día, entre sábanas llenas de amor. Mía, mía, que hueles muy alto, eres mía, mía, que él tenga tu compañía. Son las 8. Inversiones Smartphones es innovación, velocidad, poder. Fumigadoras, chapeadoras, motosierras y toda la línea Steel de la más alta calidad. Encuentra tus repuestos aquí. Contamos con taller de reparación. Estamos en Trojes, El Paraíso, frente al centro de salud. Di no a la piratería. Inversiones Smartphones, distribuidor autorizado de la marca Steel. Carnicería Arnold, ahora en su nuevo local, frente a Encantadoras Boutique, a un costado de la clínica del doctor Bustamante. Desea muchas bendiciones a toda nuestra gran clientela. Al mismo tiempo, le recuerda que le ofrecemos las mejores carnes para sus comidas. Tajo, costilla, lomo, filete, lo mejor en higiene, lo encuentras con nosotros. Te atendemos con amabilidad y nos caracterizamos por la mejor calidad garantizada. Recuerda Carnicería Arnold en su nuevo local, frente a Encantadoras Boutique, a un costado de la clínica del doctor Bustamante. Comunícate con nosotros al 98-38-3131 para que tengas un servicio a domicilio totalmente gratis. Carnicería Arnold les espera. A Hotel, donde el confort y la elegancia se encuentran en el corazón de Trojes. Vive una experiencia de hospedaje en nuestras modernas y acogedoras instalaciones, ya sea por negocios, placer o descanso. Sea Hotel te ofrece habitaciones equipadas y una ubicación privilegiada en segunda planta de Motocentro Trojes, con facilidad de acceso y todo lo que necesitas. Habitaciones modernas, wifi gratis de alta velocidad, agua fría o caliente, área de sala de estar, atención personalizada, ambiente tranquilo y seguro. Visítanos y vive la diferencia de un hotel que combina comodidad, estilo, hospitalidad al más alto nivel. Te esperamos ubicados en la segunda planta de Motocentro Trojes, Colonia 21 de Febrero, Salida Dani. Sea Hotel tu nuevo destino favorito. Bendiga Dios la pródiga tierra donde nací. 15 de septiembre de 1821. 15 de septiembre 2025. Celebramos 204 años de independencia patria. Y asimismo, celebramos 38 años de aniversario. Sí, Trojes está de aniversario y celebramos nuestros 38 años de existencia como municipio. Multimedios TVO, junto a las siguientes casas publicitarias, saludan con alegría a todo el pueblo trojeño. Despensa Espinosa, en el corazón del pueblo trojeño, ofreciéndole todo para la canasta básica. Sus propietarios, Walter Espinosa y Avi López, se unen a este saludo. Servicios contables AIT, todo para la contabilidad de su negocio. Recuerde que aquí puede enviar todo tipo de documentación para Estados Unidos y España. Nos ubica salida hacia Arenales. Saúl Irías, primer regidor a la Alcaldía Municipal de Trojes. Johnny Sevilla, alcalde. Supertienda de ropa americana Valeria, 5 años de estar vistiendo y calzando a toda la población de Trojes. Eliezer Palma en familia. Alimentos Mi Granja, los expertos en concentrados. Asesoría para su inicio de semilla de tilapia. Bani Aguirre en familia. Cel Flores Express, donde encuentras lo mejor en tecnología celular. 2 cuadras y media atrás de la Policía Nacional. Les atenderá Jonathan Flores y familia. El vicealcalde Merlin Rivera y su compra de café Rivera. Salida arriba. Restaurante restaurante Wingsing, la mejor comida oriental y los expertos en pizzas. Contáctenos 9513-4379, calle hacia Migración, frente a la iglesia del séptimo día. Bloque era el negro, bloques de todos los tamaños. Estamos en la residencia Los Pinares, una cuadra a mano izquierda, al fondo de Cuartería de los Mairena. Contáctenos 9901-7261. La profesora Ana Bessy Chacón de Mascareño y toda su familia se unen a la celebración de independencia y aniversario de Trojes. Bodega Jiménez, aquí encuentras tú para la canasta básica. Estamos ubicados en la planta baja de Hotel Don Pedro. Para pedidos a domicilio, comunícate al 9895-9876, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Johnny Sevilla, candidato a alcalde por el partido Libertad y Refundación, Trojes el Paraíso. Mercadito Bill Mau, ofrecemos abarrotería en general, venta al por mayor y al detalle, servicio a domicilio 9768-2547. Les atenderán sus propietarios Billy Corrales y Maurilia Valle. Ulises Pozo, candidato a alcalde en Trojes por el Partido Liberal de Honduras. Entre Carnes, ubicados atrás del edificio Sami, una cuadra abajo de Bodega Jiménez. Tenemos para ti todo tipo de carnes de importación y calidad. Les espera su propietaria, Carla Rodríguez. En Farmacia Ebenezer sabemos que lo más importante es la salud de su familia. En Farmacia Ebenezer es por ello que brindamos un gran surtido de medicamentos éticos y populares de calidad y los mejores precios. Recuerda, el mejor servicio y los mejores precios están aquí. Le ofrecemos el servicio de envío y recibo de dinero a través de Tigo Money, Bad Credomatic, Remesas Punto Tengo, pagos de créditos comerciales, planes telefónicos, mensualidad de universidad privadas, tarjeta de crédito y préstamos. Banco Promérica, Popular, Da Vivienda. Contamos con una sala completa de todo tipo de cosméticos. Un personal altamente capacitado le atenderá. Visítenos en el Boulevard Principal. Recuerde que nuestro servicio es rápido, eficiente y de primera clase. Farmacia Ebenezer, al servicio de su salud. Cel Flores Express, de sus propietarios Jonathan Flores y familia. Cel Flores Express se destaca por ofrecer una amplia gama de teléfonos celulares de alta, media y baja a precios competitivos. Además de teléfonos, disponemos de una variedad de accesorios, cargadores, fundas, reproductores, audífonos y mucho más. Nuestro compromiso es brindar un servicio excepcional y productos de calidad. Contamos con precios especiales para mayorista, lo que nos convierte en la opción ideal para negocios. Estamos ubicados a solo dos cuadras atrás de la Policía Nacional, en Barrio Los Robles. Para mayor información, comunícate al 9829-7322. En Cel Flores Express, la tecnología está siempre en tus manos, facilitando tu vida diaria y conectándote con el mundo. Descubre la oportunidad que estabas esperando. Plaza Aurora pone a tu disposición la renta de locales comerciales ideales para que tu negocio brille y sea más próspero. Si quieres dar ese gran paso hacia el éxito, ven y solicita tu local con nosotros. Estamos ubicados a un costado de Comercial Dani, en un lugar de fácil acceso y con gran afluencia de clientes. Para mayor información, contáctanos al 3301-6468. No esperes más y únete a nuestra comunidad emprendedora en Plaza Aurora. Comercial Espinosa, Circunvalación, Ferretería y Supermercado. con productos de calidad para la construcción, con los precios más bajos en la zona, precios desde la fábrica o de distribuidor, con parqueo amplio para rastras, camiones, carros y 40 parqueos techados para motocicletas. Todo en abarrotería al por mayor y menor. Estamos ubicados en la circunvalación. Comercial Espinosa, la comercial que no vino a competir, sino a servir. La comercial, donde tu dinero rinde más.